since the early years of cosmic thoughts and astral visions, a child in time became the woman of the age of spirits, evocative dreams, and emotions. These forces evolved and became the embodiment of the enchantress. Her subliminal suggestions, both visual and metaphysical, move the soul of a world of tears, as the deepness of space, world ever vibrant, the child in time became the subliminal mistress to the children of the sun. Only when we've learned from our innermost thoughts and experiences does the seat of learning emerge into a visitation of one's deepest and most rhythmic soul dance, now expressed by angel flame, the space ritual enchantment. Enterrador, otro sábado más y un segundo volumen dedicado a la figura de Nick Turner, el que fuera saxofonista, flautista, compositor y letrista de la banda Hawkwind, banda que entre otros contó entre sus filas con el inmenso Lemmy de Motorhead, y una banda que revolucionó el concepto de la autogestión, de los festivales gratuitos, de mezclar algo que parecía imposible, como era el hipismo con el punk, porque eran movimientos que de alguna manera como un poco como el agua y el aceite. De hecho, el punk salió un poco en rechazo tanto al rock progresivo como el rollo hippie psicodélico, cuando en realidad muchos artistas de punk con el tiempo acabaron reconociendo que muchas bandas de prog, incluso como King Crimson, así les gustaban. Entonces, es todo muy confuso, fue un poco el rollo punk anti todo, pero Nick Turner consiguió flotar de Hawkwind al punk de una manera, o sea, es decir, como yo viajo por, a mi manera, con mi propio ritmo, y por lo tanto las normas no aplican en mi caso, y bueno, es como yo lo he visto siempre. Entonces os dejé con que le habían echado a Hawkwind. Os puse, finalicé el programa con un concierto que hizo en la gira de cuando volvió a Hawkwind entre el 82 y 84, para terminar por completo con su envolvimiento, vamos a decir, o pertenencia a la banda. Luego vais a ver que es todo bastante relativo, porque al fin y al cabo él se consideraba que era parte de la banda, siempre se lo consideró, y bueno, hubo muchas hostias al respecto que ahora escucharéis. Pero bueno, os voy a decir lo que pasó según lo expulsaron la primera vez de Hawkwind. Se fue de vacaciones a Egipto, y mientras visitaba la Gran Pirámide de Giza, se le dieron 3 horas dentro de la Cámara del Rey para grabar música de flauta. Al regresar a Inglaterra, Steve Hillage limpió las cintas y reunió la banda Sphinx con Alan Powell de Hawkwind, Mike Howlett y Tim Blake de Gong, y Harry Williamson para grabar música. Comentaba las pistas originales de flauta mientras Turner adaptaba la letra del libro egipcio de los muertos. El álbum fue lanzado como Silin Today en Carisma Records en el 78, y la banda realizó giras, tocó en festivales que incluyeron Deeply Veiled Festivals, Glastonbury Festival, parte del cual fue transmitido por la televisión en la BBC, y su propio Bohemian Love Inn, festival de todo el día en el Roundhouse, que es un sitio que es mítico, porque yo de hecho la última vez que le vi a Nick Turner le vi ahí en el 2018. Y bueno, os voy a poner 2 canciones de disco que se llama Sphinx. La banda que se formó alrededor de ese disco que se grabó con las flautas, pero el disco se llama Silin Today. Entonces vamos a escuchar las 2 canciones, y bueno, pues es bueno, es un, como bien digo, un voy a hacer lo que me da la gana. Se llaman The Hall of Double Truth y a ver que encuentre la otra. Perdón, no me he equivocado. Se llaman Osiris y The Hall of Double Truth. Estáis viendo el nivel de locura nada más salir de Hawkwind. No sé, es que yo creo que de verdad que hay ciertos músicos que están como en un plano distinto, como que navegan por el mundo de verdaderamente, si, no se me entienda, pero no se me entienda mal, pero por encima del bien y el mal. O sea, no, lo que ocurre alrededor me parece un ejemplo también los de Killing Joke en ese sentido. Son, si están metidos en el post-punk, si se les ha relacionado con lo industrial, pero si hubiera otra cosa, habrían existido y habrían hecho otra cosa. Es una cosa que a mí me emociona mucho. Pero ya veréis, si os creéis que esto no es harto, lo que viene ahora. Pues bueno, después de esta pequeña experiencia en la Cámara del Rey, con Williamson concibió el sencillo Nuclear Waste con muchos de los músicos de Sphinx y la voz principal de Sting, antes de Police. Luego participó como invitado en el álbum Fairy Tales de Williamson, el proyecto Mother Gong de Gilly Smith. Gong es un grupo de rock progresivo y Mother Gong es una especie de heredero que una de las miembros de la banda hizo, que es como una especie como de cuentos, no sé, como cuentos de fantasía infantil muy raro. Y la cuestión es que lo que vais a escuchar es por un lado la Nuclear Waste y después la de Mother Gong, para que flipéis ya si creéis que todavía no hay espacio en vuestra cabeza. Ahí va pues Sting, antes de Police, grabando con este grupo que se hizo llamar, solo sacaron este EP, The Radio Actors. Y luego Mother Gong, con la canción The Pied Piper, Mike Land. Pleasant sights they see, which the piper also promised me. For he led us, he said, to a joyous land, joining the town and just at hand, where waters gushed and fruit trees grew, and flowers put forth a fairer hue, and everything was strange and new. The sparrows were brighter than peacocks here, and their dogs outran our fallow deer. And honeybees had lost their stings, and horses were born with eagles' wings. Pues fijaos qué combinación, lo de Nuclear Waste con esta flota de Mother Gong. Se me ha olvidado, no lo puse en el programa del sábado pasado porque no creía que... Quería concentrarme solo en Hawkwind, pero es que cuando todavía estaba en Hawkwind y Robert Calvert se había marchado a la banda, Robert Calvert sacó un disco en solitario que es una mezcla entre pantomima, teatro y musical y psicodelia, dedicado al mundo de los vikingos. Es una puta locura. Se llama el disco... a ver, lo digo... A ver, aquí está. Lucky Leif and the Longships. Longships, hablando de los dracas vikingos. Y luego Michael Moorcock, colaborador de Hawkwind habitual y escritor de ciencia ficción, sacó un disco con un proyecto que se llama Deep Fix, en el que había peña de Hawkwind. Pero claro, eso es cuando todavía estaba en Hawkwind, Nick Turner. Entonces, no encontré el momento de ponerlo ayer, el sábado pasado, y ahora se me ha pasado a ponerlo como una manera buena de empezar el programa. Así que lo voy a incluir ahora. Primero el disco de Robert Calvert, el primero en solitario. La canción se llama The Lay of the Surfers, imaginaos. Y luego de Michael Moorcock and the Deep Fix, la canción se llama Brodel in Rosenstrasse. Surf riding Y ahora seguimos con este especial de Nick Turner, miembro de Hawkwind, que nos dejara el año pasado. Estamos en su segunda etapa, aunque ahora han sonado dos canciones que coincidieron con su estancia en Hawkwind. Y hemos luego previamente hemos puesto canciones pues de ya de cuando se marchó la primera vez, bueno, cuando le echaron más bien. Y ahora vamos a seguir un poco con su biografía. Nick Turner, Moe Vicarage y Arnaldo Gisio Erja, también conocido como Dino Ferrari, formaron Inner City Unit, con Trey Horns y Dead Fred. Thomas y Gisio Erja habían tocado juntos en Steve Tuck's Horns. Steve Tuck's era el percusionista de T-Rex antes de que se convirtiera en el ídolo del glam. Quienes habían tocado en un único concierto en el Bohemian Love Inn de Horns. Fueron dirigidos por Tony Landau, un amigo de Turner desde la adolescencia, y fueron liderados por el ex percusionista, como he dicho, de T-Rex, Steve Peregrine Tuck, que más tarde haría apariciones como vocalista invitado de Inner City Unit, junto con sus excompañeros de la banda Horns. Inner City Unit grabó los álbumes Pass Out y Maximum Effect antes de colapsar debido a problemas de drogas de ciertos miembros, por no decir todos. Turner y Del Fred tuvieron temporadas en Hawkwind antes de reagruparse para lanzar los álbumes New Anatomy, The Prescient Tapes y el EP Blood and Bone. Os voy a poner una selección de temas de Inner City Unit para que os hagáis una idea. Es como punky mezclado con New Wave, muy raro, muy a mi bola. En cualquier caso, vais a escuchar las canciones. A ver, aquí las tengo. Del disco Pass Out vais a escuchar las canciones Watching the Grass Grow, que luego la tocaron con Hawkwind. La escuchasteis el otro día, de hecho. Así que no lo voy a poner, porque escuchasteis una versión que hizo en el directo aquel cuando volvió a Hawkwind en el 82. Vamos a escuchar Paint Your Windows, del Pass Out. De Maximum Effect, el disco, vamos a escuchar las canciones Bones of Elvis y Virgin Love. De Prescient Tapes, vamos a escuchar la canción Stonehenge Who Knows. Y de New Anatomy, vamos a escuchar las canciones Beyond the Stars y Stop the City. Inner City Unit, especial de Nick Turner. Holy Grail, canned goods. Welcome back to the dead zone. The house is calling time. Picnic at the end of the line. Five, four, three, two, one. Five, four, three, two, one. Rumor, they say say he didn't die, just sitting in an icebox, like grandma's apple pie. A man dressed all in army green with a phone right by the door, waiting for an urgent call about that nuclear war. We're gonna run! Yeah. Y bueno, ahora llegamos a una época, pues bueno, como lo pasaba a la mayoría de los artistas que empezaron su carrera en finales de los 60 y los 70, que es la transición entre los 80 y los 90, que la verdad es que para la mayoría fue bastante caótica. Y no vamos a negar que no muchos lo llevaron bien. El problema que tenía Nick Turner es que, como ya no está en Hawkwind, pero quería seguir tocando las canciones de Hawkwind, estaba ahí en una especie como de limbo continuo. Entonces, siempre tenía gente alrededor que le animaban a seguir haciendo cosas y él mismo no necesitaba ayuda de nadie. Pero bueno, os voy a contar un poco para que entendáis lo que estamos hablando. El siguiente proyecto de Turner fue Fantastic All Stars, una banda de jazz y rhythm blues impulsada por el saxofón y el órgano de Hammond. Tocaron durante varios años y finalmente lanzaron el álbum Cubano Kikaso. Pero es que lo lanzaron en el 2001. Entonces, no tengo ni idea si las canciones fueran compuestas durante todo ese periodo, entre el 87 y el 99 o no, pero la cuestión es que voy a poner una canción y vosotros juzgáis, por supuesto, otra vez, es otra locura. Se llama Sidewinder. We'll be right back. Suena muy guapo, muy cinemático. Bueno, y vamos a hablar otra, seguir un poco la carrera de Nick Turner. Turner y Twink, el señor, ya sabéis, el percusionista de T-Rex, antes de que se convirtiera en el proyecto de glam de su líder. Bueno, pues se reunieron algunas presentaciones en vivo improvisadas bajo el nombre de Pinkwind, dos CDs de los cuales fueron lanzados en el propio sello discográfico de Twink sin el permiso de Turner, cómo no. Esta era una época en la que la gente hacía un poco lo que le da la puta gana y la ley y el honor pues no eran importantes. En cualquier caso, en 1993 Pressurehead, que aquí entramos en el terreno más fan de Pedro, el que soy yo, el desenterrador, son miembros de la banda Farflung, esa banda de space rock que para mí es la heredera natural de Hawkwind, y Elios Creed, un guitarrista experimental mítico, se acercaron a Turner para grabar otra versión de su proyecto Sphinx utilizando las pistas de flauta originales, lo que resultó en el álbum Sphinx. Luego esta asociación se desarrolló aún más, realizando giras regulares por Estados Unidos, presentando un conjunto de material centrado en Hawkwind, a veces con Genesis P. Orridge de Throbbing Grizzle y de Psychic TV, y creador y bueno, principal promotor de la música industrial, Yellow Biafra de los Dead Kennedys y los ex miembros de Hawkwind, Simon House, Del Detmar y Simon Powell. En el 94 se lanzó un álbum de estudio, Prophets of Time, seguido del CD y DVD en vivo Space Ritual 1994 Live, y otro CD en vivo Past of Future en el 96. A partir de este conjunto de músicos formó la banda Anubian Lights, centrada en Len del Río y Tommy Greñas de Pressurehead y también de Farflung, con contribuciones de Turner, Detmar y House, al igual que la banda Spiral Realms, centrada en House y Río. De toda esta locura os voy a poner esta selección. Empezamos. Primero os voy a poner una canción que no os la esperéis porque no sale en su biografía, la he descubierto excavando y desenterrando. Se trata de un grupo sueco de space rock con el que se asoció Nick Turner porque tocaba donde le dijeran y cuando le dijeran. Entonces, el grupo se llama, a ver que lo encuentre, The Moor, el moro o la... ¿cómo se llama? Los moor ingleses estos, los... ¿sabes? Especie de pantanales ingleses, no me sale ahora la palabra. Sacaron varios discos y en ellos tocó Nick Turner. Os voy a poner una canción que se llama Bell, del disco Flux del 96. El grupo se llama The Moor, como he dicho. También vamos a escuchar de Space Ritual la canción Lord of Light, que es una versión de Hawkwind, y de Anubian Lights, del disco del 98 Let Not the Flame Die Out, la canción South of the Sur. Nick Turner único. jockey was dead. It's such a lyric they said. The gambler putting out his cigarette. Mr. Invisible's giving head. What made you think about such a bitch? The jockey was dead. It's such a lyric they said. The gambler's putting out his cigarette. Mr. Invisible's giving head. We'll be right back. Y bueno, ahí has tenido, por cierto, no he puesto la canción que había dicho de Lord of Light porque no era Space Ritual, era el disco Space Ritual de Hawkwind del 73 y no cabía en este momento. Vamos a llegar al nuevo milenio. El 21 de octubre del 2000 en la Academia Brixton se llevó a cabo un evento llamado Hawk Extra, en el que participaron casi todos los miembros anteriores de Hawkwind, pero los desacuerdos entre varios participantes hicieron que fuera poco probable que se volviera a organizar el evento. Pero Turner organizó un evento adicional bajo el lema de Greasy Truckers Party, en honor a ese disco en directo de Hawkwind que sonó una canción en el programa pasado del 72, con miembros de Hawk Extra el 21 de octubre del 2001 en London, Astoria. A partir de esto se formó una banda suelta, realizando más conciertos y eventualmente usando el nombre de xhawkwind.com. Una aparición en el Guildfest en 2002 generó confusión sobre si realmente se trataba de Hawkwind, lo que molestó lo suficiente a Dave Grohl, que es el que tenía los derechos de la banda original, como para emprender acciones legales para prohibir que Turner convenciera con el nombre Hawkwind, un caso que Turner perdió. La banda se decidió por el nombre Space Ritual y todavía está actualmente activa. Bueno, ya no, porque Nick Turner no está. Nick también hizo una aparición improvisada durante el primer Reggae Festival of Wales del 2003, uniéndose a Godmaster All Stars y al vocalista jamaicano Alton Ellis. Y bueno, vamos a llegar al final del programa y vamos a escuchar dos canciones del disco Transglobal Friends and Relations, que hay peña de Anubian Lights, es decir, de Farflung, y bueno, pues todos los amigos que ha tenido el señor Nick Turner ahora a lo largo de su carrera. Y así lo vamos a dejar para hacer un tercer volumen que se ha dedicado pues del 2000 hasta su fallecimiento. Las dos canciones de este disco publicado en 2001 se llaman Delay y Day of Saint Anthony's Fire. Esta canción, por cierto, es de Farflung. Así que me despido de todos vosotros hasta el sábado que viene. Espero que hayáis flotado como lo he hecho yo. Yeah. la verdad que iba a terminar con esta canción, pero ha habido una que se me ha colado antes creyendo que era el Space Ritual, el grupo, y realmente era el disco Space Ritual de Hawkwind, y la he cortado. Pero creo que recordar la genialidad, el momento álgido de Hawkwind y de Nick Turner en cada programa que estoy haciendo sobre él debería ser obligatorio, así que la voy a poner. Se llama Lord of Light y de esta vez me despido en el volumen 2 dedicado a Nick Turner.